son los que están violando. Soy un paso rey, yo lo voy a acabar. Y los copetazos yo los voy a acribillar. Porque tengo sangre azteca, técnica de samurái. No me importa cuántos vengan, no me importa cuántos van. Son de El Salvador, Obvia, Tupamamá. México y Honduras han llegado ya. Mara, mara, te están extorsionando. Mara, mara, te están intimidando. Mara, mara, que ellos vienen robando. Ellos son los que están violando. Asesinando va.